Carta abierta en voz. Inhalas, exhalas. Ser vivo, ser siente. conciencia, sin ciencia. Sé uno, dos, tres, cuatro. Sé cuatro. Meli uchan mahu. Inhalas, exhalas. En fin, llámalo como quieras. Lo importante es que respiras siempre. Que respiras siempre. Dentro, centro palpitando en el afuera. Días, noches, camino y los cantos cantan. Las tierras danzan yagán sobre el eco mapuche de tu voz aymará. Navegante cahuéscar cruzando Segna en vuelo que el tehue. Oídos limpios, limpios, limpios. Escucha. No al torpe motor, estridente, silenciando vidas, maquillaje muerte del aire como espejo nuestro, seres grises vertiginosamente angustiados en soledad, funciones labón de egoísmos ocultos, hechiceros de mal poder, más poder quieren, compradores del alma nuestra, en meras tuercas convertidos, estafados, deprimidos, de propósitos andantes, huérfanos allegados al frío de conformismo, consumismo, suerte abandonada en feroces, tristes cajas televisivas, apágala. Suerte abandonada en feroces, tristes cajas televisivas, apágala. Cuidado, alguien mira. Hablen bajitos. La mirada refleja el brillo vital del agua materna de todos, nada tranquila, ballena, delfín, sin Japón, Noruega y sus tripas, sucias tripas, que el agua no es mercancía de piratas, tesoro de todos, nada, good state, reinera de Mewin, sin sed por nuestras aguas, porque en la mar vivimos, sin sed por nuestras aguas, porque en la mar vivimos, sin sed por nuestras aguas, porque en la mar vivimos. Sin seco, no al ducto, está diciendo el Comité de Defensa del Mar allá en Caleta, Mississippi. Siente, resuena la voz en tu pecho rojo de heroica. No asesinos en armas, sin armas, vampirácitos, capitalistas, desterrados, inmundo, inmundos, ausentes de la luz del sol y todo pacto bienvenido. En llanto de niño de mil colores nacimos. Volvimos, 10 veces venceremos, derribando fronteras amuralladas, atrincherados en la no trinchera de toda unidad creadora, suscitando la semilla en la palma de tu mano, en llanto de niño de mil colores nacimos, volvimos, 10 veces venceremos, derribando fronteras amuralladas, atrincherados en la no trinchera de toda unidad creadora, suscitando la semilla en la palma de tu mano. Radio Tregua.